El torneo de maestros cerró la temporada del tenis adaptado y hubo presencia argentina. Estamos hablando de Gustavo Fernández, el tenista cordobés. Cerró la temporada con un subcampeonato ante Alfie Hubitz. Llegó a las instancias finales tras no haber recibido un set en las dos semanas de competencia que se disputó en Orlando, Estados Unidos. La victoria del británico fue para nada sencilla. En un partido muy cerrado se impuso por 7-6, 4-6 y 6-4, demostrando el alto nivel de las dos mejores raquetas del mundo. En un intenso juego que se sumó 4 horas de partido. Las diferencias estuvieron en los quiebres del primer set, donde el británico se llevó el tiebreak por 8-6, y en el quinto juego del tercero, donde estando 4 iguales, en un intenso peloteo, Gustavo Fernández no pudo mantener su saque. De igual modo, este 2021 no debe empañarse para el hombre de Río Tercero, logrando 2 títulos en el circuito internacional de tenis adaptado en Barcelona y España, y a nivel selección argentina logró 2 diplomas paralímpicos, llegando a cuartos de final en singles y dobles del torneo en Tokio, y siendo medalla de bronce en la Copa Davis adaptada que se disputó por equipos en Italia. Informó para el informativo Farco, Iván Alday, Aire Libre, Radio Comunitaria.